7 de mayo, detrás de escena. Testimonios, Génesis 2, versículos 21 al 25, Cantares 8:4, Amós 3:3, Oseas capítulo 11, versículo 8 y 9, Segunda de Corintios 6:14. Uno de los dones más extraordinarios con los que Dios ha bendecido a la humanidad es el de la relación. La relación del matrimonio en particular es la más íntima de todas, Génesis capítulo 2, versículos 21 al 25. La habilidad inexplicable de que dos seres separados se conviertan en uno es un concepto incomprensible. Es un misterio total cómo tanto el esposo como la esposa pueden mantener un sentido profundo de individualidad sin que eso perjudique la unión única establecida por medio de la consagración del matrimonio. Desafortunadamente, Hollywood ha pintado de rosa tanto el matrimonio que muchos no reflexionan con precaución sobre el carácter de aquel con quien se están uniendo de por vida. En lugar de hacer la molesta pregunta, entonces, ¿cuándo te casarás? Quizá deberíamos pasar más tiempo orando por nuestros jóvenes. De la hora de su casamiento data para muchos hombres y mujeres el éxito o el fracaso en esta vida, así como sus esperanzas para la venidera. A pesar de los desafíos que puedan existir dentro de la relación del matrimonio, no hay necesidad de temer. El vínculo de la familia estaba destinado a ser una bendición para la humanidad, y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. El vínculo especial entre el esposo y la esposa puede ser tejido firmemente por medio de su experiencia sexual. Cantares 8:4. La Biblia usa la imaginería de la naturaleza para presentar una versión de las actividades sexuales de la novia sulamita y su amado, que se cree era el rey Salomón. De hecho, a lo largo de la Biblia, Dios asemeja su relación con su pueblo con la de un compromiso matrimonial. El libro de Oseas presenta un claro ejemplo de a cuánto está dispuesto a ir Dios para honrar su pacto con Israel. Oseas 11, versículos 8 y 9. Es evidente que Dios quería una relación que reemplazara las expresiones verbales externas de compromiso. Dios también quiere que experimentemos intimidad espiritual con su pueblo. De la misma manera, en una relación marital, es vital que la pareja logre intimidad espiritual. Segunda de Corintios 6:14, Amós 3, versículo 3. La intimidad espiritual puede desarrollarse orando unos por otros y adorando y leyendo la palabra de Dios juntos. Para pensar y debatir. Al considerar el matrimonio, ¿qué es lo más importante que deberían sopesar los individuos? ¿Es la intimidad espiritual una ventaja en el matrimonio? ¿Por qué? ¿Por qué?